Es grato poder contar con su audición, con su sintonía. Gracias. Y aquí estamos nuevamente para continuar con este diálogo bíblico. Junto al pastor Cristian Valdés vamos a continuar conversando acerca de este personaje que, aunque aparece secundario, y tenemos que reconocer que él, por propia voluntad, decidió también ser secundario en el reino. Así es. ¿Cómo está, Horacio? Buenos días. Muy bien, gracias al Señor. Muy bien. Veíamos cuán injusta es la vida el día de ayer, ¿no? Sí. Yo quisiera compartir un texto que está en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 12, que dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cosas que muchas veces no entendemos, que a veces decimos, qué injusto. Algún día las veremos como espejo, las veremos cara a cara. Ahora no nos entendemos cuáles son los planes y propósitos del Señor. Sin embargo, como en el caso de Jonathan, que tuvo una muerte tan triste, tan penosa, ¿no? Bueno, sin toda embargo, muerte es triste, pero esta, claro, es más triste porque uno pensaba que podía haber sido diferente. Que hubiese, a lo mejor hubiese gobernado junto a David. Y o a hubiese mejor, visto a David gobernar. Y ¿sabes? Estaba pensando, a lo mejor, si Jonathan hubiese estado con él, David no habría cometido el error que cometió, ¿eh? Posiblemente. Porque seguramente ese amigo le habría dicho, no, o es estás posible, haciendo mal. O es posible que se hubiesen despertado en Jonathan esos mismos sentimientos que tenía su padre. Puede ser. Uno no Dios sabe. Claro, Dios las sabe circunstancias. Todas las cosas. Muy bien, hoy día, quizás analizando el día viernes, tomamos algunos elementos, ¿cierto?, de Jonathan, de Juan el Bautista, pero hay algo interesante también en el libro de Hebreos, ¿cierto? Sí, claro que sí. Fíjate que entre los que por su abnegación han compartido los sufrimientos de Cristo, entre ellos figura el nombre de Jonathan y de Juan el Bautista. El uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo. Claro. Los dos que podemos decir que compartieron los sufrimientos de Cristo. Y nosotros estamos llamados también a compartir los sufrimientos de Cristo. El Señor no engañó a nadie, no, eso es lo importante. No. Cuando recuerda cuando se presenta aquel discípulo que fue el único que se ofreció, le dijo, yo te seguiré, y él inmediatamente le dice que él no tenía donde recostar su cabeza, no tenía nada que ofrecerle. Si él iba en busca de cosas materiales, él no le iba a ofrecer eso. Era el lugar equivocado. Exactamente. Entonces, los discípulos se extrañaron de que había alguien que tenía una cierta preparación y que iba a dar prestigio al grupo, y el Señor prácticamente lo estaba echando, no era eso. El Señor le estaba diciendo la realidad porque el Señor conocía a Judas. Claro, no le dijo que sí ni no. Exactamente, no, solamente le dijo, mira, si vienes detrás esto, yo no te lo voy a dar, porque yo no es eso. Y al final él se dio cuenta de que Cristo entregaba solamente beneficio espiritual y no beneficio, claro, cierto, económico. Entonces, hay quienes buscan en el Evangelio las bendiciones solamente. Claro. Claro, Dios bendice. ¿Sí? Y hay bendiciones grandes y el Señor bendice con bienes materiales. Pero hay otras bendiciones que no tienen precio, como lo he dicho anteriormente. La paz, la familia. La dime, familia. ¿Cómo uno va a poder comprar una familia? Claro. Es el don más precioso, el más grande, el más valioso para uno. ¿Cómo? Entonces, esas cosas son las que a veces no se consideran que es una tremenda bendición. Correcto. Claro, alguien puede decir, pero es que todos lo tienen, ¿cómo es posible? No todos lo tienen. No. No todos lo tienen. No todos lo tienen. Entonces, nosotros debemos considerar que en la vida del cristiano hay luchas, hay pruebas, hay lágrimas. Así es. Eso forma parte de la vida del cristiano. Se dice que el oro es purificado en el crisol. En el crisol, claro. Se derrite ahí y sale la impureza. Bueno, a veces el cristiano también es puesto en el crisol para sacar lo malo de su carácter, y el Señor quiere que nuestro carácter sea purificado y sea semejante al carácter de Cristo. Y por otro medio no se puede, porque nosotros no entendemos muchas veces de otra forma. Por eso que es interesante notar que en Jonatán, a pesar de que él nació para ser heredero del trono, que a pesar de que él sabía que había sido privado de ese trono por decreto divino, sin embargo, fue el más tierno y fiel amigo de David. De David. Y podríamos pensar, más de alguien cercano a Jonatán, podría haberle dicho: oye, David es tu rival. Claro. ¿Ah? Es tu enemigo, ¿cómo? Mira, envenenado la mente. Te despoja de lo que a ti te corresponde. Esto es un derecho y no puedes dejar. ¿Cómo es posible? Claro, el egoísmo humano aparece. Claro. Flora, ¿no? Sin embargo, Jonatán tenía claro que David no fue puesto por una manipulación humana, sino que David había sido puesto por orden y mandato divino. Y eso Jonatán lo tenía más que claro. Justamente. Y él aceptó la voluntad de Dios, aunque desde el punto de vista quizás al principio pasó por su mente el hecho de quizás de sentirse un poquito quizás mal. Sin embargo, como tenía una relación, como decíamos la semana, una relación espiritual fuerte con Dios, una madurez espiritual, lo entendió así y lo aceptó así, ¿no? Qué tremendo este muchacho, este joven, este Jonatán. Jonatán, que la virtud de la fidelidad la demostró tanto con su amigo como también con su padre durante los días sombríos de su decadencia, y finalmente cayó a su lado. Ahora podemos ver quizás la vida práctica, que los jóvenes a veces van tomando ciertas responsabilidades en algunas áreas, otros quizás ya es el momento de que ellos puedan colgar, como se dice, sus zapatos, ya, y darle lugar a otro muchacho. Recuerdo en una cierta ocasión nos tocó liderar una iglesia y siempre se miraba los nuevos dirigentes de iglesia para que gente madura, gente con experiencia, pero en el horizonte se veían y se vislumbraban buenos muchachos que podían llegar a ser grandes dirigentes, pero a veces está ese egoísmo humano de seguir ahí, no darle la posibilidad a otro muchacho. Yo pienso que Jonatán, teniendo toda la posibilidad de ser él dijo: no, que venga otro, y ese otro debe ser señalado por Dios. La verdad es que tanto así como que venga otro, él supo que ya el claro. otro estaba. Sí, claro. ¿Ah? Entonces, él lo único que tuvo que hacer es sencillamente dejarle el paso, cederle el paso y nada más. Pero no es una decisión tan fácil, tampoco fue fácil la decisión que tuvo que tomar Juan el Bautista. Recordemos cuando él apareció como claro. Quien estaba preparando el camino del Mesías y que él conmovió a la nación. Debe haber sido, es interesante pararse frente a una multitud y predicarles. ¿Eh? Sus pasos eran seguidos de un lugar a otro por grandes multitudes de personas de toda clase. Claro. Pero cuando apareció el Jesús y la obra de Juan pareció llegar a su fin, él, sin vacilar, dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Claro, que yo disminuya. No es fácil. Porque toda la gente se fue tras Jesús y él quedó solo prácticamente. Qué tremendo hacer un gran trabajo de preparación para la venida del Mesías. Y cuando el Mesías aparece, él sabe que su turno ya se terminó. Él ya sabe, había cumplido con el deber. Ya él había sabe, cumplido. Misión cumplida, tarea cumplida. Así es. Él sabe que él tiene que ahora dejar que el ministerio al cual él estaba proclamando sea llevado por uno superior a él. No es fácil aprender la lección, ¿eh? No, para nada. No es fácil, porque tratamos de aferrarnos a aquello que nos gusta, ¿no? Nos gusta, en fin, llegado el momento, el Señor y yo creo nos que saca. Este mensaje es para todos aquellos que quizás llega un momento en que tienen que dar paso a otros, ¿ya? Es bueno que quizás ya su tiempo ya pasó. Fíjate que puede que ese otro yo lo mire a lo mejor como inferior a mí. Por supuesto. Porque piensa tú, imagínate que tú estás ocupando un cargo y de repente viene un viejito así entre comillas, y quien quiere poner, y tú tú te rebelas contra eso y dices, pero ¿cómo? Yo, resulta que yo tengo más juventud, yo tengo más energía, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y, claro. Y piensas que el cambio que se produjo es totalmente injusto, que no debía ser. Claro. Y yo creo que en esos casos, especialmente en esos casos, cuando no entendemos, cuando no comprendemos, cuando sentimos que el cambio fue injusto, tenemos que acordarnos de Jonathan. Claro. Si Dios hace las cosas, bueno, hay que aceptar lo que Dios hace porque Él sabe por qué los hace. A lo mejor más tiempo podría habernos hecho mal. Claro. Dios sabe nuestro tiempo. Dios sabe. Dios sabe nuestro tiempo y Dios sabe el momento en que es bueno que otros vengan a ocupar las responsabilidades. Sí, justamente. Estoy recordando en este momento el libro de Hebreos. En el capítulo 11 está la los héroes de la fe. Claro, la galería de los héroes de la fe. Y en especial ahí del verso 32 al 40 están varios que se nombran y otros que no se nombran. Estoy pensando, por ejemplo, el verso 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, y así sucesivamente va dando. A mí lo que me llama la atención, que ahí también menciona a Sansón. Claro. Sansón cometió muchos errores. Muchos errores. Muchos errores. Pero finalmente parece que se arrepintió. El Señor le dio el perdón y es mencionado allí en la galería de los héroes claro, de la fe. Claro, otro versículo 35 dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Cuánto sufrimiento pasaron muchos de estos personajes? Hombres y mujeres que no se dicen también algunos nombres. Sin embargo, dice, y todos estos, versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido en esta vida. Sí. Ya, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos no recibieron quizás, como Moisés, estoy pensando, Moisés, no, tremendo trabajo y no pudo entrar a la tierra de Canaán. Sin embargo, el Señor le dio era algo, su anhelo, claro, y sin embargo el Señor le dio algo mejor, entrar a la Canaán celestial. Qué interesante cómo Dios tiene elementos a veces. A veces Dios no nos permite alguna cosa o puede que nos quite alguna cosa para darnos algo mejor. Tal como haríamos nosotros con nuestros hijos. Sí, sí, sí. Yo creo que Dios en su infinita sabiduría sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y los tiempos, por eso problema es que nosotros no sabemos. Ese es el problema. Vivimos bajo... Entonces, y generalmente nos dejamos llevar por el yo creo, yo pienso o me parece. Me parece que esto es lo que me corresponde, me parece que esto es mejor. Claro. Pero no nos detenemos a pensar de que Dios tiene una sabiduría infinita y que Él nunca nos va a perjudicar, siempre va a tratar de hacer lo mejor para cada uno. Claro, estoy pensando en otros que dicen que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Cómo sufrieron estos hombres y mujeres por causa de la fe, ¿no? Por causa del testimonio? Muchos de esos nombres, estoy pensando gente de la Edad Media, sí, los valientes. Seríamos nosotros cristianos si estuviésemos viviendo en esa época. Pasan a segundo plano, pero Cristo pasa a ser el primero. Bueno, qué linda lección hemos estudiado esta semana, se nos fue el tiempo. Seguimos esta otra semana, si el Señor lo permite, con otro personaje más de estos relatos tan interesantes. Oye, cuéntame una cosa. ¿Usted me va a dejar solo en el resumen? No, yo como lo acompañaré. Como se estaba pidiendo para la próxima semana. Tenemos el resumen a la noche. Muy bien, pues. Así es. Le esperamos esta noche a las 9 y mañana a las 7:30 de la mañana. Será hasta el resumen y que el Señor le bendiga.